Tírate de la azotea para formar parte del aire. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore. Estas actividades son parte del aire, telón de fondo. Drácula, estás nominado. El espectáculo de humor se presenta diariamente a las 15:30 en la sala Jorge Lauretti del Centro Comercial del Puerto, en el local 9. A jugar, que es cosa seria, la obra que rescata el espíritu de los juegos se presenta hoy a las 15 en el Club del Teatro, Rivadavia 3422. Hoy a las 20:15 horas en el Museo del Mar tendrá lugar una nueva función del ciclo de cine debate que coordina el crítico Diego Menegasti. En esta oportunidad se proyectará La Madre de Gustavo Fontán. El film tuvo su premier en el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, en el Bafisi, y formó parte de la retrospectiva completa del director en el Marfisi. Hoy a las 20 se presentará nuevamente en el escenario del Teatro Colón el sexteto típico Abran Cancha, una reciente formación de jóvenes músicos marplatenses. El grupo interpreta a las grandes orquestas del tango, Troilo, Pugliese, Di Sarli, Di Arienzo, entre otras, con las versiones originales de sus temas más reconocidos. Mandrundia y Gasparindia. La obra cuenta la historia de dos pueblos dispuestos a entrar en guerra, pero todo se resuelve imponiéndose la paz. Esta es la primera producción de títeres del Teatro Auditorium y su elenco está integrado por Pepe García, Pablo García, Juan Páez y Cristina García. El espectáculo se presentará diariamente a las 14:30 en la Sala Pairó. Si querés tener telón de fondo, envíanos un email a partedelaireazotea@yahoo.com.ar. Y recuerde que el 4734433 es el número de esta radio para que te comuniques, porque estamos siempre, sí. Ah, y el número, sí, no, porque me está señalando. Yo me olvidé que tenemos base ahora, en el cual usted se puede comunicar, teléfono celular. Tenemos una base militar. Es el número, si se está comunicando a Mar del Plata, 02235828700. Es el otro teléfono. Recibimos mensajitos, sí, hasta las 11, y los leemos al aire y le mandamos saludos. Sí, hay algunos que no los leemos, hay algunos que son, digamos, un poco fuertes, manga de... No vamos a reproducir las cosas que dicen. Pero bueno, está abierta la línea de comunicación, el 473-4433, el 023-582-8700 para los mensajes. Lo que está abierto también son las salas de cine en la ciudad de Mar del Plata. Sí. ¿Por qué se ríe? Que están abiertas, y uno no podría ir a ver cine si están cerradas. No, está muy bien. Sí, bueno. Pese a la gripe A, están abiertas las salas de cine. Vamos con los estrenos de cine, ¿qué les parece? Me parece perfecto. Bueno, como les había adelantado, la primera película, Harry Potter y el misterio del príncipe. Ya deben todos saber más o menos de qué se trata, porque tuvo mucha publicidad la película. No sé de qué se trata. Vamos por la sexta película ya. Por la sexta película. Todavía no cambió el actor, ¿verdad? Ya se quiere jubilar. No, son los mismos. Sí, ya es verdad, están un poco cansados. Ya, pero creo, en la próxima creo que ya lo van a cambiar igual, ¿eh? Igual, no. Y ya ¿van no, a ser otra más? Ya no es un, sí. Ya no es un niño. Pero van a ser no otra importa, más. No importa, pero ha ido creciendo la película. Dos películas más me dicen que van a hacer. Digamos, creció en la película, no creció en el libro. Sí, sí, crecen. ¿Cómo no va a crecer en el libro? Crecen. En el libro yo tenía entendido que no. Pero no, que era por que eso... se iban a una isla donde volaban y no crecían nunca. Ese era Peter Pan. Ese es Peter Pan. Peter Pan. Claro, qué bueno. La literatura. Les cuento un poco de qué se trata. Como dice Ramiro Rojas, tengo menos cine que Santa Clara, por favor. Es más, ¿sabe qué? Rowling, la escritora de este libro, ha recibido un juicio. ¿Por qué? Cuénteme, parece que está en el mundo de los espectáculos. Está no, ha copiado algunos personajes, tal vez, o algunas cuestiones fantasiosas que las introdujo en su literatura. ¿Pero de dónde copió? De muchas partes. En realidad, de mitologías, por un lado, que no está mal, son mitologías. Sí. Pero ha copiado también de Tolkien, digamos, no recibe un juicio formalmente, pero digamos, los... Como unas críticas. En ese sentido, claro, la gente de Tolkien quiere presentar esto, ¿sí? La gente de Tolkien, le digo, los seguidores de Tolkien y los seguidores del Señor de los Anillos, todo lo que es esta saga. Pero bueno, está claro. Bueno, hay un muñequito ahí que yo lo miré como una especie de enanito que lo vi y digo, este parece uno del Señor de los Anillos. Pero... No, pero bueno, ¿usted tuvo alguna de Harry Potter? Sí, las vi todas. ¿Y la del Señor de los Anillos también? También. Las vi todas. Las vi todas. Soy fanática de Harry Potter. No, pero las vi todas. Bueno, ¿se acuerda del bichito este que se castigaba? Que estaba con Harry Potter. Sí, ese es el que ¿cómo le ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Usted que las vio todas, que no, tiene los libros. No me acuerdo cómo se llama, pero aparece también en esta. Qué mal, bueno. Compañero, ponerla en evidencia de esa forma. Muy mal. Eso no se hace en radio, amigo. Está muy favor. Bien, está bien. No estaba, Harry Potter, no estaba, ¿por qué no? No estaba en el guión de parte del aire hacer eso. Pero bueno, Tolkien tiene a Gollum, por ejemplo. Bueno, sí. Son muy similares. Es igual. Que era Sméagol también. Bueno, Sméagol. El de Harry Potter está, es más Sméagol, chiquito. Sí. Sí, es más chiquito. Por ejemplo, están los Ents también por parte de Tolkien, sí. Están los árboles que se mueven por parte de... No, es lo mismo. Y eso no es de mitología, eso es de Tolkien, ¿eh? Es verdad. Caso de... No, qué sé yo, a mí me gusta Harry Potter, creo que está bien, chicos. Estoy más perdido divertido. Que tú con la neblina con esto que están hablando. Sí, no me quiero imaginar, dejamos, sí, a muchos oyentes afuera. Los Ents y los Godos. Claro, no, sí, los Emo y los Flogger también, claro. Dale. Sí. Bueno, les cuento un poco de qué se trata este Harry Potter y el misterio del príncipe. Sí. Lord Voldemort, yo te explico a vos, que es el malo de la película. Sí. Que fue siempre el malo. Uh-huh. Está afianzando su dominio tanto en la comunidad Muggle como en la comunidad de los magos. O sea, se está apoderando de todo. Sí. Y Hogwarts, que es el colegio de donde va Harry Potter a aprender a ser mago, bueno, también se ve afectado. Entonces Harry sospecha que los peligros yacen dentro de los límites del castillo. Pero Dumbledore, que sería como el mago capo del colegio... Angelina, que entiende bien de estos temas. Muy bien. Estoy explicando mal, ¿no? Sí. Está más centrado en prepararlo para la batalla final que estar muy metido en lo que realmente pasa en el castillo. Juntos, entonces, Dumbledore y Potter trabajan para encontrar la forma de derribar las defensas de Voldemort, que era el malo. Se complica un poco con los nombres, si uno no lo tiene. Para que lo entienda a Lucas, Voldemort es Ernestina de Noble, póngale. Y ¿quién sería el otro personaje, el mago? Dumbledore sería por ahí Radio FM de la Azotea. Claro, un Javier Germinario. Claro, un Javier Germinario. Ahí está. Y nosotros somos los Harry Potter, claro. ¿Quién es Harry Potter? Ponele que vos sos Harry Potter y nosotros somos. Vos, que tenés antiojos. También. No, yo no uso lentes, por Dios. Sí. Bueno, ¿quién usa lentes en la Azotea? Pablo Garanzini usa lentes en la Azotea. Bueno, ya está, más o menos en esto se trata. Bueno, mientras tanto, los alumnos de Hogwarts están frente a otra traumática situación, porque resulta que como que les toman la escuela una especie de directora un poco estricta, que en realidad no les enseña nada de magia, sino los hace perder el tiempo haciéndoles escribir cosas. Ajá. Bueno, pero no importa, ellos se las ingenian y... Se ven enredados como siempre en un conflicto donde Harry Potter termina salvando al mundo. Una cosa como así. Siempre. Como siempre, pero hay un momento muy triste que es el final de la película, pero no se los voy a contar. ¿Quién se muere? Se muere Harry Potter, se muere el personaje, no. Claro, si no va a estar más. No, yo sé quién se muere. Es muy fuerte. O sea, no, lamentablemente, es muy fuerte para... Bueno, no importa. Pasa algo con Ron, seguramente. No. Bueno, pará. Bueno, yo estábamos hablando de que los chicos... ¿Qué pasa? Nunca hablamos tanto de una película. ¿Qué está pasando acá? Los pautados son dos minutos, minuto y medio por película. Bueno, vieron que son chicos, eran chicos pequeños que han ido creciendo, sí, y ahora llegaron a la adolescencia. Entonces, en la película se ve que han llegado a la adolescencia y ahora empiezan los amoríos entre los chicos de Hogwarts. Ah, en las hormonas, sí, digamos, claro, un poco más. Han florecido. Hermione creció, está full. Claro, ya está. Ron, ya está. El pibe, el protagonista, deja embarazada a una compañera, no, y la próxima película, el protagonista es, va a ser el hijo de Harry Potter. El hijo, claro, de Harry Potter. Ese es el final de la película. Los 20 hijos de Harry Potter. Los 20 hijos. Harry Pottercitos. Era como Lugo. Bueno, Harry Potter es una película de como para chicos de 12 años, estaríamos, sí, en, ¿no? Yo en realidad yo tengo mucho más, bueno, pero yo qué tendría, 12 más, no, tampoco tendría 12, hija de puta. Tendría más. Empezó Harry Potter, convengamos que estamos ahí, Harry Potter más o menos en realidad tiene nuestra edad. Bueno, pero no es la única, tiene unos 20. No es la única película que se estrena, ¿no? No es la otra. Tenemos otra que es para nenes más chicos todavía. Para más chicos, bien. Que es Harry Poncho y el misterio de la sirenita. Sí. También está buena esta película. Esta no me la vi, pero próximamente. Pronto. Sí. Suzuki, algo así se llama, es un chico que vive en una casa al borde de un precipicio junto al mar. Un día, rescata de una escollera llena de basura a Poncho, una niña pez, que viaja en una medusa y se ha escapado de su hogar. Ambos pronto se enamoran y aunque Poncho quiera convertirse en humana, será devuelta por su padre al mar y convertida en un habitante del océano. Por eso es como yo les dije, es la versión asiática, sí, de la sirenita japonesa, ¿no? Una sirenita japonesa. Ahora están haciendo reversiones de Asia, se la están devolviendo a Estados Unidos, sí, esto. Linda la película. No. Está bien. Muy linda la película, hay una historia así como muy tierna, tiene un mensaje ecológico, y esta animación está muy buena para ir con los nenes más chiquitos, ¿sí? Los chicos de 4 o 5 años la pueden ver, se la pueden entender. Es como que la ecología está un poquito de moda. Sí, desde Wall-E, sí, ¿no? Sí. El mensaje ecológico, me encanta, está bueno. Sonrisas y lágrimas es el drama de la semana. Una película, como les había dicho, italiana. Es una coproducción entre Italia y Suiza, en realidad. Te cuento de qué se trata. Elsa y Michelle son una pareja de clase media y con una hija, que se encuentran en estabilidad económica, tal que Elsa decide dejar su trabajo para perseguir su sueño, que es estudiar historia del arte. Todo parece andar bien, pero imprevistamente sucede algo que cambiará todo. Michelle confiesa que hace 2 meses lo echaron de su trabajo. Para Elsa es un golpe terrible, pero decide afrontar la crisis con mayor energía, mientras Michelle, desalentado, en búsqueda de trabajo y depresivo, se torna apático y hostil. La distancia entre ellos crece hasta llevarlos a la ruptura. Solo en este momento llegarán a comprender lo más precioso que este juego tiene, que es el amor que los une. Con una película también, con un lindo mensaje, muy buena película. A mí las películas italianas me gustan mucho, así que esta también es una película que recomiendo, es apta para todo público y es una muy buena opción para ir a ver en estas vacaciones de invierno. Bien, la última película que tengo un viernes, se hizo largo hoy. Sí, hoy bastantes películas. Bueno, sí, con y Harry bueno, sobre todo el desarrollo de una de ellas, que la semana que viene la pasamos en vivo. Sí. El primer día del resto de nuestras vidas se llama. Es la historia de una familia muy peculiar. Abel y Juno tuvieron 2 hijos, pero cuando descubren que el pequeño sufre de una rara enfermedad genética y que su hermana no es compatible para recibir un trasplante de médula ósea, sus padres deciden concebir un tercer hijo en un intento para salvarlo. Una excelente película también, de esas que mueven y te dejan un mensaje adentro. Así que la verdad que tenemos cine. Las 4 películas de esta semana cumplen. Muy bien, tenemos cine, nos dice Eva. Eso nos dice, que tenemos cine y que vayamos al cine y que vayamos con ella, nos pide. Por favor. Bien, por no favor, que quiere, en grupo. Que quiere ir a ver la nueva de Harry Potter. Vamos a ver la nueva de Harry Potter con Evangelina Moreira. No, la nueva de Harry Potter la vi, chicos. Por yo eso la veo, tan, pero y claro. Claro, ya por eso estaba tan precisa. Tan metida dentro de la película. Bueno, podemos ir a ver cine hoy domingo, el resto de la semana, pero por supuesto, seguimos escuchando Parte del Aire hasta las 11 de la mañana. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas.